الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنع وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Ekainak 8 ditu gaur eta Wintifadak 224. garren atala. Gaurkoan Katalunia aldera joko dugu Laura Araurekin solasteko. Laura Arau errumbo agaza ekimeneko bultzatzaietakoa da. Eta ekimen horren funtza helburua Gazako kostaldera hiru itsasontziz osatutako ontzidia bidaltzea da. Hirugarren saiakera da askatasunaren ontzidia Gazako kostaldera bidaltzearena. Eta Laura Arau hain zuzen ere izan zen lehenengo saiakera hartatik 2010ean Mabi Marmara izeneko itsasontziaren aurkako erasotik eta sarrazki hartatik bizirik ateratako ekintzaietako bat. Orduan Irralgo Armadak 10 lagun hil zituen eraso hartan, 10 nazioarteko ekintzaile. Bost urte geroago hirugarren aldiz saiatuko dira Gazako kostaldera iristen. Laguntza humanitarioa iristarazteko bidaltzeko batetik, baita hango egoera salatzeko. Ontziak abiatu dira dagoeneko zein bere portutik, eta zenbait eskala egiten ari dira batetik bestera Gazak pairatzen duen setioa eta egoera salatzeko. Han hemenka zenbait ekitaldi eta zenbait kultur eta protesta ekitaldi antolatu dira, eta egun gutxiren buruan data zehazteke dago edo sekretupean dago beki izan da, abiatuko dira Gazarako kostaldera iristeko asmotan. Kontu hori eta zuztieta solastuko gara Laura Arau ekintzailearekin. Baina horrez gain asterolegez errepaso emango diogu hasierako minutuotan Palestinatik datozkigun albisteei. Eta boikot mugimenduak eta boikot kanpainak azken aste honetan eman dituen albisteei. Aste honetan gainera albiste desente, albiste o aste oparoa izan da boikot mugimenduari dagokionean. kantu mordo bat beraz. Astera doa Wintifada. Arratsaldeon Sergio eta Peter. Orain bai arratsaldeon. Arratsaldeon. Ahora, arratsaldeon. Bueno, pues el equipo de Wintifada al completo hoy a tope. Ahí ahí. Y dispuestos pues a repasar la actualidad palestina a través de las noticias que nos llegan a la redacción en la última semana. Bueno, pues vamos a comenzar con Gaza y hablamos, parece ser que un grupo afín al Estado Islámico en Gaza se atribuye un ataque israelí, como si no tuviera suficiente la población de Gaza. Bueno, pues parece ser que un grupo salafista afín al Estado Islámico pues ha reclamado la autoría del lanzamiento de dos cohetes contra Israel desde Gaza en la noche del miércoles. Bueno, el gobierno israelí, que ha respondido bombardeando tres instalaciones militares en la franja, ha señalado, sin embargo, a Hamas como responsable. Los cohetes lanzados desde Gaza tenían como objetivo las ciudades de Ashkelon y Netivot y, según Israel, son el segundo ataque desde la franja en 10 días. Un grupo radical, que se autodenomina como las Brigadas de Omar, ha publicado en Twitter un comunicado en el que asume la responsabilidad del ataque, pues parece ser que nos informa la agencia Reuters. Bueno, el ataque, han añadido, que es una represalia contra Hamas por matar a un seguidor del Estado Islámico en Gaza este martes pasado. El ministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon, ha asegurado en un comunicado que Hamas es responsable del ataque desde Gaza, incluso si quienes lanzaron los cohetes pertenecen a una red global de grupos yihadistas que intentan desafiar a Hamas atacándonos a nosotros. Bueno, el ataque del ejército israelí no ha causado ningún herido, y menos mal, pues según fuentes médicas palestinas, la policía y las fuerzas de seguridad de Hamas pues ya habían evacuado varios edificios e instalaciones, pues previendo lo que se les venía encima. Bueno, pues informaciones todavía controvertidas en torno a este episodio, pero bueno, bastante sintomático y curioso que el Estado Islámico, que Israel ataque a Gaza, a la población civil de Gaza, en respuesta a un supuesto ataque del Estado Islámico, que busquen en esa excusa, pues con ese ataque, la excusa perfecta para atacar Gaza, en fin. Sí, y que los enemigos del Estado Islámico y de Israel sean los mismos, eso también es bastante sintomático, sí. Y mientras tanto, desde Estados Unidos nos llegaban, bueno, no realmente desde Estados Unidos, porque es en una entrevista que se le hizo a Obama para la televisión israelí, pero bueno, solo son palabras, pero bueno, son palabras un poco reveladoras de cómo está la situación, ya que Obama dice que el mundo ya no se cree que Israel crea una paz, o sea, quiera una paz con los palestinos. No es un rojo peligroso, no es Nicolás Maduro, es Obama quien hacía estas declaraciones en la televisión israelí. La comunidad internacional ya no cree en la intención de Israel de resolver el conflicto con los palestinos en base a la fórmula de dos estados para dos pueblos. Así consideró el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una entrevista para la televisión israelí. En las declaraciones de Netanyahu hay tantos condicionamientos que ya no es realista pensar que los mismos serán aceptados en un futuro próximo, declaró el mandatario norteamericano en esta entrevista que cita el portal israelí Haaretz. El peligro en esta situación consiste en que Israel pierde por completo la credibilidad. Vaya, por fin nos damos cuenta. Ahora la comunidad internacional no cree que Tel Aviv sea serio acerca de los dos estados, opinó Obama y recordó la declaración inequívoca de Netanyahu antes de las elecciones de marzo sobre que el Estado de Palestina no existirá mientras él sea primer ministro. Bueno, pues son solo palabras, porque mientras dice esto Obama, Estados Unidos sigue aprobando ayudas multimillonarias para colaborar militarmente con Israel. Pero bueno, es curioso que hasta el propio líder de Estados Unidos sea quien diga esto, aunque a veces parece que él sale como la cara más amable del monstruo que realmente la Estados Unidos, pero bueno, pues ahí queda que parece que él también se ha dado cuenta de que Israel no es alguien en quien confiar. Y otro de los focos de atención, y cada vez más en los últimos meses, es Jerusalén Este y la campaña de judeización de Jerusalén llevada a cabo por la administración israelí a través de un montón de estrategias, pues para eliminar, para limpiar a la población palestina de la ciudad histórica. Y en la última semana nos llegan pues nuevas noticias de demoliciones de viviendas en Jerusalén Este por parte de la alcaldía, de la administración israelí. 3 viviendas propiedad de palestinos fueron demolidas en Jerusalén Este por las autoridades israelíes por carecer de los permisos necesarios para su construcción, dejando al menos 15 personas sin hogar. Teniendo en cuenta que prácticamente es imposible que la administración israelí conceda permisos de construcción a la población palestina en Jerusalén, pues es algo bastante habitual que se produzcan este tipo de episodios. Decenas de efectivos policiales montaban guardia a primera hora de la mañana en las inmediaciones de una de las viviendas situada en la calle Salahedín, cerca de las proximidades de la puerta de Damasco, para evitar el acceso al área donde se practicaba la destrucción del inmueble, según pudo constatar la agencia EFE. Rafik Salaim, dueño de la casa, explicó que el equipo de demolición se presentó en su hogar pese a que no habían recibido ninguna notificación previa, meses después de que la familia hiciera una mejora en las instalaciones para la que no consiguieron un permiso de la alcaldía. Tenemos un abogado, pero da igual, ahora están echando abajo la casa, dijo Salaim, casado y padre de 7 hijos. El director del Centro Social Palestino Wadi El Gue, Yadau Siam, comunicó a la agencia EFE que durante la madrugada de ayer otras 2 casas también habían sido reducidas a escombros en el barrio árabe de Silwan, adyacente a la ciudad vieja. Los encargados de la demolición se presentaron en los domicilios de los vecinos sobre las 4 de la madrugada para evitar que pudieran acudir al tribunal y pedir un aplazamiento de la orden, sostuvo. En este caso, las familias, cuyos miembros ascienden a 6, de acuerdo con Siam, sí tenían conocimiento de que existían órdenes de demolición sobre sus hogares por haber construido sin haber obtenido la preceptiva licencia que habían solicitado. La policía israelí refirió la responsabilidad de las demoliciones a la alcaldía de Jerusalén, que, consultada por la agencia EFE, no confirmó ni ofreció información alguna sobre los hechos. Bueno, pues un episodio demasiado habitual de demolición de viviendas de población palestina a la que no se le conceden permisos de construcción en Jerusalén. Y otra de las estrategias o de las herramientas por parte de la administración israelí, pues para eliminar a la población palestina del casco urbano de Jerusalén. Eta augustia, ba azkenengo asteko albistei dagokionez, jarraian helduko diogu gaurko elkarrizketari. Esan bezala, solastuko gara Laura Araurekin. Rumbo a Gaza ekimeneko bozeramailea da bera. Baina arekin harremanetan jarri bitartean, kanta bat entzungo dugu, eta Bartzelona aldera joko dugunez, bertako talde baten ahotzetik, Zeb Balowski eta Mirant Les Notizies. enrabiades i el silenci està desfassat. Marquen rutes perseguides, busquem culpables d'aquest joc sagnant, cercant tristesa habitual, cada dia ens ho haguem de quedar mirant. Vale la pena. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación, como os anunciábamos, charlamos con Laura Arau, que es una de las impulsoras del proyecto Rumbo a Gaza, una campaña puesta en marcha pues para enviar una nueva flotilla de la libertad, una nueva pues flotilla que intentará vulnerar el cerco marítimo impuesto a la Franja de Gaza para, pues bueno, llevar ayuda humanitaria por una parte, pero también para, a través de esta vulneración del cerco ilegal e injusto impuesto por Israel, pues denunciar ante los ojos del mundo la situación en la que vive la Franja de Gaza. Hacía ya unos meses que charlábamos con Laura cuando pues estaban en los primeros pasos de esta campaña para recabar pues ayuda y fondos para poner en marcha este proyecto, y bueno, pues estamos ya unos pasos más adelante y ya a punto de ver pues fletar estos barcos. Laura, arratsaldeon, buena tarde. Hola, buena tarde. Bueno, pues ¿en qué punto ya del proyecto nos encontramos? Me imagino que no se podrá, por razones obvias, no se podrá adelantar la fecha exacta de la partida, pero pues bueno, próximamente veremos partir este nuevo barco hacia la costa de Gaza, pues para vulnerar el cerco marítimo. Marian, en concreto, es el nombre de este nuevo barco. Sí, bueno, solo comentar que esta vez la flotilla estará compuesta por un mínimo de 3 barcos, que el Marián ya ha pasado por la costa gallega, se han hecho actividades allí y ahora mismo se encuentra en Lisboa, y el siguiente puerto después de Lisboa será ese próximo domingo, que llegará en Motril, en Andalucía. Y desde ahí dirección a Italia, bueno, posiblemente hará otra parada e intentar llegar a Gaza junto a al menos 2 barcos más que se le van a unir aquí en el Mediterráneo. Uh-huh. Luego la acción ya está en marcha, pero empezó el 11 de mayo desde Suecia, donde salió ese barco, el Marián, pero igual que se hizo con el Estel en 2012, ha ido parando en puertos intentando sensibilizar, ¿no?, a través de la herramienta, ¿no?, que es ese barco, a la población de los pueblos donde ha ido parando. Y por lo tanto está en marcha, pero sí es verdad, no podemos decir fecha, pero podemos decir que antes de que termine ese mes, la acción de la flotilla terminará. Por lo tanto, estamos ya en pocas semanas. Como decías, el objetivo último y simbólico es el de arribar a las costas de Gaza, pero pues todo el recorrido previo que está haciendo desde su partida este barco Marián y los otros 2 que compondrán la flotilla, pues sirve de alguna manera también para socializar esta denuncia sobre el cerco de Gaza y para, pues allí por donde recala el barco, pues a través de distintas acciones que luego comentaremos, pues socializar este mensaje, ¿no? Sí, bueno, comentabas eso de que el objetivo es llegar a Gaza y no sé, digamos, no es el objetivo real. Yo diría que antes que eso es el objetivo es llegar a las conciencias de la gente, hacer próxima a la ocupación de Palestina, hacer llegar información sobre Gaza, no solo cuando es atacada por las bombas, sino hacer llegar un mensaje de cómo está viviendo la gente allí por culpa de ese bloqueo. Y por lo tanto llegar a la población, ¿no?, a las conciencias de las personas, para que a través de la sociedad civil, entre todas, presionemos a que nuestros gobiernos cambien de políticas. Por lo tanto sí que es romper ese bloqueo, pero el principal es crear conciencia global, digamos, de que si Gaza no se libera, digamos, ninguno de nosotros puede ser libre. En ese sentido, a lo largo de este recorrido y de estas escalas previas que van haciendo los distintos barcos que componen la flotilla, ¿qué tipo de actividades se han hecho? ¿Qué tipo de gente ha participado? Habida cuenta que también uno de las herramientas de difusión que se busca es la participación o la implicación, pues de caras, de rostros, de personas conocidas de la cultura, de la sociedad, pues para darle mayor trascendencia mediática a esta campaña. ¿Cómo está transcurriendo hasta ahora las distintas escalas que ha hecho el barco? ¿Qué tipo de actividades han realizado? Claro, en otros países, digamos, las paradas de los barcos o las actividades que hay cuando el barco para dependen de la organización local que las organice y las coordine. Por lo tanto, en otros países, pues depende de cómo han funcionado las campañas, si han puesto foco en lo cultural o en lo político, o cada una tiene una línea de trabajo, ¿no?, en su propio país, habrán funcionado de otra forma. Aquí, digamos, en la península lo que estamos haciendo es hacer incidencia a través de la cultura principalmente, y cuando llega la acción, o cuando va a llegar la acción final, empezará lo que sería la incidencia política en los parlamentos y en espacios donde haya partidos políticos, donde ellos sí, a través de parlamentos, congresos, de las herramientas, ¿no?, que tengan, puedan llegar a presionar. Por lo tanto, el paso por Galicia, por ejemplo, que son las actividades que acabamos de organizar, y de hecho, bueno, yo acabo de volver el lunes pasado, volví de Galicia, allí hemos colaborado con la gente de Payasos en Rebeldía, que también está colaborando con nosotros en unas galas solidarias que se van a organizar en Madrid y Barcelona la semana que viene, pero que ahí han puesto, digamos, la parte cultural y la parte festiva al recibimiento de ese barco, ¿no? Por lo tanto, allí, por ejemplo, se han acercado grupos de música conocidos en la zona, grupos de gaiteros, es decir, toda la cultura más tradicional de la zona, y después también de impacto de personas y sobre todo de clowns, en ese caso, que son conocidos en la zona de Galicia. En la parte de Motril, que es donde va a parar próximamente, la gente de las Marchas de la Dignidad son la gente que están gestionando todo eso, y ellos van a hacer actos más de, a ver, como los más populares, de comidas populares, para poder comentar con el grupo, a ver cómo se puede ayudar desde la sociedad civil y de organización de eventos para facilitar ese vínculo, ¿no?, entre la gente de los pueblos y el barco. Así que, bueno, depende de dónde pare, del grupo que esté dispuesto a colaborar, se realiza de una forma o de otra. Uh-huh. A nivel concreto, creo que es importante recalcar que, por ejemplo, en Galicia, desde Rumbo a Gaza, hemos colaborado con el BDS Galicia. Entendemos que la flotilla es una herramienta, hay gente que a veces ha sido crítica con la flotilla porque se tenía que apoyar el BDS, y de esa forma también hemos demostrado, ¿no?, que son herramientas distintas que, uh-huh, que pueden colaborar juntas y que al final buscan un mismo fin, ¿no?, que es la denuncia y el fin de la ocupación. Y por lo tanto creo que es, bueno, que es bonito, ¿no?, poder contar que allí en Galicia hemos estado colaborando con el BDS para hacer esa denuncia conjunta, ¿no? Uh-huh. Al final son herramientas pues paralelas en torno a una causa común, ¿no?, que una cosa no quita, uh-huh, la otra. Además, bueno, actividades que comentabas a lo largo de las distintas escalas que ha hecho el barco, que servirán también pues para implicar, por lo que nos cuentas, pues a un montón de gente de distintos ámbitos de la cultura, la sociedad, y de alguna manera sirve también toda esta campaña de acicate para movilizar a un montón de gente, ¿no? Sí, mira, a nivel de curiosidad, yo digo, por ejemplo, un ejemplo es la gala de Barcelona que estamos organizando, es decir, no todo gira en torno a los pueblos donde para el barco, sino que también en los pueblos donde hay gente, ¿no?, que se sume a la campaña y que organice eventos. En el caso de Barcelona hemos encontrado, bueno, un espacio que yo creo que es bonito por el hecho de que es llegar a espacios nuevos donde la gente no está acostumbrada a trabajar con la solidaridad en piscina, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a realizar una gala en un espacio desde el ayuntamiento que se llama el Bocanor, que es un espacio juvenil, y allí se hacen talleres, ¿no? Pues nos hemos reunido con gente que está haciendo distintos talleres. Uno de esos talleres es de teatro social, y justo estaban buscando un tema para empezar a trabajar, y la propuesta ha sido que trabajasen los muros, ¿no? Luego esta gente en la gala va a participar con una performance que hablará sobre el muro en Palestina, y donde van a leer poemas de Mahmoud Darwish, donde van a usar música del músico, del cantautor catalano-palestino Nabil, y por lo tanto estamos implicando a nuevos sectores, ¿no?, de la sociedad a participar activamente, en ese caso en una gala solidaria, pero bueno, hay muchísimas formas posibles, porque entendemos que gracias a eso que comentábamos antes, ¿no?, de la cultura o la creación de nuevos espacios, podemos hacer llegar ese mensaje a gente que a lo mejor no está vinculada directamente, pero que a través de, en ese caso, de un taller, pero puede ser cualquier otro tipo de herramienta o de historia, ¿no?, pueda implicarse y se sienta suya la campaña y también la causa palestina, ¿no? Así que es un poco el concepto de Rumbo a Gaza y de las flotillas, lo estábamos trabajando en ese sentido, ¿no?, de no llegar solo a los activistas que saben, uh-huh, que el barco para y que se van a acercar allí, sino intentar crear nuevos espacios de sensibilización donde estamos viendo que estamos encontrando una buena respuesta, y por lo tanto todo nos indica, ¿no?, de que esa concienciación que decimos, ¿no?, que queremos conseguir con las flotillas está creciendo, y por lo tanto, bueno, entendemos que ese fin común del que hablábamos antes, ¿no?, de el fin de la ocupación, si empezamos concienciándonos primero y luego actuando, es más fácil que entre todos podamos ayudar al menos a que eso se consiga. Uh-huh. Una vez finalizadas todas las escalas y todo este periplo del barco, de alguna manera pues llevando la reivindicación del fin del bloqueo de Gaza por todos los sitios por donde recala, finalmente, como decías, pues converge el Marián con otros dos barcos conformando esta flotilla en dirección a Gaza. Hablando de las personas que compondrán la tripulación, veíamos aquí en la web de Rumbo a Gaza que pues ya ha trascendido algún nombre, como pues el de Teresa Forcade, una persona pues muy conocida y mediática. ¿Quiénes conforman la tripulación del barco, y cuáles son un poco los perfiles de las personas que se han embarcado en esta iniciativa? Claro, Claro, ahora mismo los que están en el barco son activistas principalmente, y hay personas concretas que suelen ser eurodiputados o eurodiputadas o personas del mundo de la cultura que se suben en trayectos de en trayectos que está haciendo el barco, ¿no? Pero en el caso ese que comentabas, ¿no?, de la Teresa Forcada, es una de, digamos, de las delegadas de Rumbo a Gaza. Este año, desde Rumbo a Gaza, hemos apostado por mujeres, es decir, el total de delegadas que van a ir desde propuestas desde la campaña son mujeres, y serán 4 en total, y estamos cerrando los últimos perfiles, pero bueno, podemos decir que estamos intentando encontrar una representatividad de lo que sería la sociedad, ¿no? Desde el mundo de la cultura, la política y el activismo, que son las tres, las tres líneas de trabajo, ¿no?, que estamos llevando a cabo desde Rumbo a Gaza. Intentaremos que eso se encuentre representado a través de esas delegadas en los barcos, ¿no? Y el perfil de Teresa Forcadas, bueno, digamos que a mí me gusta la flotilla a nivel personal, porque creo que la flotilla es algo muy estratégico. Hay muchas cosas muy estratégicas, pero en ese caso, nosotros, sin saber muy bien cómo funciona, no sé, digamos, el mundo mediático, digamos, sí que hemos ido viendo, a medida de lo que hemos ido viviendo y construyendo, hemos ido aprendiendo de eso. Luego teníamos muy claro que ciertos perfiles darían difusión a la acción, y al dar difusión a la acción también daría difusión al mensaje que hay, ¿no?, detrás de la acción, que es el que debemos terminar con el bloqueo a Gaza y con la ocupación de Palestina, ¿no? Y el perfil de Teresa Forcadas pues fue buscado un poco en ese sentido. No sé si habéis escuchado un poco la intervención que tuvo el lunes en Madrid cuando hicimos la rueda de prensa. Pero bueno, ella se centró principalmente en un informe que sacó aquí en Cataluña el Centre d'Alaat, de Estudios por la Paz y tal, que está vinculado a las complicidades armamentísticas que existen entre el gobierno español y el gobierno de Israel. Por lo tanto, digamos, la monja Forcadas, que es una persona revolucionaria al fin, estaba hablando de un mensaje denunciando, ¿no?, esas complicidades, que desde nosotros que somos activistas lo hacemos, pero nunca llega ese mensaje, y en cambio desde un perfil como el suyo hemos sido capaces de que ese mensaje saliese, y a lo mejor habrá gente que se interesará por ese tipo de relaciones armamentísticas y podrá llegar a ese informe donde desgrana una parte de mucho, ¿no?, de esas incongruencias que tiene el gobierno español y complicidades, ¿no?, con uh-huh. la ocupación. Laura, esta campaña de Rumbo a Gaza lleva en paralelo, además de la iniciativa del barco, de la difusión de la campaña y del viaje a Gaza, lleva en paralelo una lucha legal también, porque hay que recordar que es la, si no me equivoco, la tercera edición de Flotilla de la Libertad, que se encamina a romper el bloqueo de la Franja de Gaza. Tú en concreto estuviste participando hace más de 4 años en aquella flotilla compuesta por, entre otros, el Mavi Mármara, que fue uno de los barcos atacados y que se saldó con el asesinato por parte de la Armada israelí de 10 personas. Y bueno, estáis envueltas también en una lucha legal pues para que se esclarezcan y se depuren responsabilidades en torno a aquellos asesinatos. Y creo además que hoy mismo lunes, pues en Barcelona, tenéis una actividad en torno pues a la vía legal de lucha por el esclarecimiento de aquellos hechos, ¿no? Sí, bueno, digamos que el gobierno español no nos está facilitando las cosas. Se supone que la democracia tiene esas patas, donde una es la legal, pero la legal está siempre condicionada a la política, y en el Estado español, pues bueno, ya sabemos que a partir del 1 de julio, ¿no?, se va a poner en funcionamiento la ley Mordaza, y eso también ha ido atado a un cambio en materia de jurisdicción universal. Y eso ha afectado, o está viéndose afectado, el caso del Mavi Mármara, en el que 3 personas del Estado español presentamos una querella contra los máximos responsables de ese ataque en 2010, y bueno, y estamos teniendo una lucha legal en torno a eso, que, bueno, básicamente ahora mismo la lucha es que nos acepten el caso, y llevamos desde 2010 intentando eso, y bueno, nuestros abogados luchando con todos, digamos, con todas y cada una de las opciones que ven, ¿no?, en la justicia. En el fondo, lo que vemos es que Israel se pasa por el forro a cualquier tipo de resolución de la ONU, también se pasa por el forro la legislación internacional, porque siempre ha atacado las flotillas en aguas internacionales y por eso estaba haciendo actos de piratería, y por eso hemos puesto, entre otras cosas, esas querellas, ¿no? Unas querellas que lo que buscan es que se haga justicia por esas 10 víctimas que o muertos, ¿no?, asesinados, que dejó el Mar de Mármara, y bueno, lo que estamos haciendo es luchar al final contra la impunidad de la que goza Israel, ¿no? Como comentabas tú, la flotilla es una herramienta más, entendemos, dentro de la lucha legal, y hoy estamos teniendo esa charla aquí en Barcelona, porque entendemos que a lo mejor dentro de la solidaridad con Palestina estamos haciendo mucha difusión y tal, pero hay vías de actuación que a lo mejor no hemos explotado suficientemente, ¿no? Y desde la flotilla entendemos que la lucha legal es una de ellas, y por lo tanto, bueno, daremos o estamos dando nuestra visión de qué es lo que hemos hecho y qué es lo que creemos que debemos hacer. Esa charla se está dando en el Colegio de Abogados de Barcelona, por lo tanto, con expertos en materia de jurisdicción universal que no están directamente vinculados en el caso de la flotilla, pero que sí creen que hay herramientas para poder llevar a Israel o a los máximos responsables de crímenes de guerra, digamos, que se están dando desde Israel a las cortes, no solo a la Corte Penal Internacional, por el reconocimiento de Palestina, por ejemplo, sino a los distintas cortes que existen en los distintos territorios, ¿no? Y por lo tanto, esa es una de las luchas que estamos librando, digamos, que sabemos que estamos luchando contra Goliat, igual que muchos otros espacios, pero que creemos que es imprescindible, ¿no? Como decíamos antes, ¿no?, como una herramienta más para generar esa presión para que de una vez y por todas se termine con esa impunidad. Uh-huh. Es tan grande esta lucha en la que nos hemos embarcado por los derechos humanos en Palestina, que cualquier, bueno, todas las vías, todas las estrategias de lucha y todas las vías, ya sea la vía legal, ya sea la vía del boicot, ya sea la vía de la socialización de la situación y la denuncia de la situación de Gaza, pues todas ellas son bien recibidas y son necesarias, ¿no? En este sentido, pues bueno, estáis trabajando desde Rumbo a Gaza para, pues bueno, para socializar y dar a conocer esta situación, y bueno, pues la campaña sigue adelante. A medida que tengamos más noticias, pues nos iremos poniendo en contacto y iremos dando cuenta de las próximas actividades, y finalmente, pues cuando parte la flotilla y cuando finalmente intenta romper el bloqueo y arribar a las costas de Gaza, y iremos siguiendo muy de cerca todos los acontecimientos. Laura, ha sido un placer contar con tu colaboración una vez más en los micrófonos de Wintifada, y seguiremos atentos a las novedades y seguiremos en contacto. Muchas gracias, y avanzaros una cosa que aún no hemos contado, pero este año vamos a tener una microsite especial para hacer el seguimiento de los barcos, porque llevan un sistema que se pueden seguir, al menos por el tracking marítimo ese que existe, e intentaremos poder hacer que la gente que está en tierra se sienta más cerca de los que están en los barcos. Así que, bueno, habrá opciones de hacer ese seguimiento a tiempo real con el barco. Uh-huh. Y en cualquier caso, pues remitimos también a la gente que nos esté escuchando a navegar, en este caso en la red, a través de Rumbo a Gaza, y seguir muy de cerca pues todas las actividades que se van organizando en torno a esta campaña, y desde aquí también, desde Al-Abedi, a través de las ondas de Wintifada, pues seguiremos muy de cerca todas las novedades. Laura, un placer y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. 63 años, 2 millones de refugiados, 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid. Apartheid. Hau ez da normala. sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot, aktibo. Boikot, boikot. Bueno, eta boikot kanpainari ba astero irratzaioaren azkenengo txanpa honetan dedikatzen diogun tartean, gaur albiste mordo bat komentatzeko, zen ere aste oparoa izan da ba boikot kanpainari lotutako albistei dagokionean, eta lehena eta ospatu behar duguna da ba Irralgo administrazioaren beldurra, ikara, izua boikot kanpainaren ondorioz. Izan ere, Irralgo legebiltzarrak berak larrialdiko batzarra, bilera egin behar izan du. Ba, dagoeneko somatzen dutelako boikotaren eragina. Eta laxe irakurtzen genuen iraganaztean naiz.eus webgunean. Israel trata de hacer frente a la campaña BDS, que gana terreno y a la que considera una amenaza. Israel siente cada día más los efectos de la iniciativa boicot, desinversiones y sanciones al país promovida por la sociedad civil palestina y que ha llevado incluso a la celebración de una reunión de emergencia en la Knesset, en el Parlamento israelí, para tratar lo que ya se considera una amenaza estratégica. El intento palestino de expulsar la semana pasada a Israel de la FIFA, que finalmente derivó en una iniciativa alternativa, bastante descafeinado este asunto por cierto, puso sobre el tapete un tema que hasta hace no mucho las autoridades del país ninguneaban, la paulatina extensión de los llamamientos al boicot y la creciente comparación con la Sudáfrica del apartheid. Y como siempre dicen así, esto es antisemitismo bajo disfraz y con los mismos síntomas, ha afirmado la ministra israelí de Justicia, Ayelet Shaked, a la que ya conocemos, por cierto, por sus declaraciones en favor del genocidio palestino, pues esta mujer ha criticado en la Cámara la campaña deslegitimación contra Israel que está teniendo lugar y ha llamado a hacer pagar por el boicot a las organizaciones que lo promuevan. Cuando esta mujer habla de hacérselo pagar a alguien, la verdad es que nos pone los pelos de punta, pero bueno. Pues Shaked ha señalado que en 2012 la Asamblea General de la ONU aprobó 22 resoluciones contra Israel, comparadas con 4 contra el resto de países del mundo, lo que ha tachado de campaña de mentiras y amenazas. Impresionante lo de esta mujer. En fin, pues la semana pasada conocíamos que el Sindicato Nacional de Estudiantes de Gran Bretaña aprobó en votación adherirse oficialmente a la campaña de boicot, y ese mismo miércoles el propio Netanyahu ha acusado a esos alumnos de boicotear a Israel, pero no al Estado Islámico. Eso dice todo lo que hace falta saber del movimiento BDS. Claro que sí. El extitular israelí de Exteriores, Avigdor Lieberman, ha sido aún más duro y ha calificado la decisión estudiantil de hipocresía y rendición a los dictados del Islam radical. Nahman Shai, diputada de Unión Sionista, que vamos, el nombre lo dice todo ya, y una de las impulsoras del debate especial del miércoles pasado, señaló al diario Yediot Aronot que rechaza firmemente la idea de castigar a Israel a través de un boicot o sanciones y ha instado a encontrar una solución diplomática porque dejarlo estar supondrá un mayor deterioro. Otro más, el diputado y ex embajador Michael Oren ha calificado el boicot de guerra contra Israel y peligro estratégico y ha lamentado que Israel invierte en esta batalla menos que lo que invierte en una compañía de tanques o en un F-16, otra comparación que también nos pone bastante los pelos de punta. Y Rosin señaló también al mismo al mismo diario que Israel ha estado gobernando a otro pueblo durante 48 años, desplaza a sus ciudadanos al territorio ocupado y se comporta de forma problemática en la arena internacional. Problemática es una palabra muy curiosa para definir lo que hace Israel, pero bueno, no es suficiente rechazar a quien nos critica diciendo que están motivados por el antisemitismo. Tenemos que actuar para acabar con la ocupación y mantener un proceso de paz para hacer frente a la raíz del problema y no solo a sus resultados. Bueno, esto habría que ver a qué se refiere con esto, pero bueno, en cualquier caso, todos son síntomas de que se están dando cuenta de que esto les está produciendo un desgaste y unas consecuencias muy negativas. Y también se censura al gobierno por falta de medios puestos para hacer frente a la expansión del movimiento. Solo hay una persona en el Ministerio de Exteriores encargada de detectar estrategias de boicot y advertir a las embajadas de que para que traten de desinflarlas, lo cual ya en sí, el hecho de que hagan esto, resulta bastante curioso. Vamos, es una injerencia en las políticas del resto de los países y hace de policía internacional Israel en esto también. Bueno. Bueno, pues miedo en las élites y en las cúpulas de la administración israelí por noticias que se van sucediendo semana a semana, como la que os comentamos a continuación, este planto de distintos países de la Unión Europea a Israel en la feria anual de armamentística en la que vamos, Israel pues invierte bastante esfuerzo, sí, en dar salida a sus productos probados en, claro, en guerra real, sí, y en el aniquilamiento del pueblo palestino. Claro, aquí se ponen de largo y aquí es donde ellos comercian con su gran industria armamentística. Bueno, nos hacemos referencia a la noticia que dice que Estados europeos boicotean exposición israelí de seguridad. Según el periódico israelí Ma'ariv, ha señalado que varios países europeos pues han decidido boicotear una exposición internacional de seguridad israelí pues el pasado martes. Nos comentan que Estados europeos, que han decidido boicotear la exposición internacional de seguridad israelí, en Tel Aviv, dice que el martes, que una serie de países europeos el martes pasado, y sobre todo, dice aquí, Francia y el Reino Unido, pues decidió no participar en la séptima Expo Defensa de Israel. El periódico señaló pues que el evento incluye una pantalla de seguridad israelí e internacional, equipamiento militar y tecnológico, y proporcionaría una oportunidad de alto nivel de seguridad para que se efectuaran reuniones entre las partes interesadas de todo el mundo. Esta exposición es también una oportunidad para la comercialización de las industrias de seguridad israelíes. Bueno, los procedimientos de suscripción de la exposición estipulan que las empresas interesadas deben obtener la aprobación previa de sus respectivos estados para participar en la exposición. Pero este año, pues muchas empresas no podían conseguir dicha aprobación de sus países, incluyendo a Francia y Gran Bretaña, así como un número de países europeos y escandinavos y occidentales. Aquí no ponen quiénes son. Una empresa española ha mostrado sus productos en la exposición israelí bajo el nombre de otra empresa, por miedo a perder sus relaciones comerciales con los estados que están boicoteando la exposición. Bueno, el periódico también señala que la decisión de estos países para boicotear la Expo Defensa israelí es una buena advertencia previa hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel con respecto a un tsunami de boicot contra Israel que se inició, como ya ha dicho mi compañero, con la convocatoria de la suspensión de la membresía de Israel en la Federación Mundial de Fútbol, en la FIFA. Por cierto, ya hace unas semanas, charlando con Felipe Daza de NOVAC, del Instituto por la No Violencia Activa, pues nos comentaba cómo entre las compañías, las empresas españolas que se sabe y se conoce que van a participar en esa feria armamentística, pues hay una empresa de Gasteiz, Explosivos Alaveses, SPAL. Clásico. Un clásico también. Sí, y a mí tampoco me extrañaría que detrás de alguna empresa española estuviera el ministro Morenés, que ya fue acusado de ser un empresario de la industria armamentística. Bueno, acusado es que era su ocupación. Es que era su ocupación. Anterior a... Y lo va a volver a hacer en cuanto deje de ser ministro. Y bueno, otro fuerte varapalo económico y simbólico también para Israel en el campo del boicot ha sido la compañía telefónica Orange, que anuncia que deja Israel. La empresa francesa de telefonía Orange ha anunciado el pasado jueves que abandona sus negocios en Israel. La decisión fue difundida después de la polémica generada por el director general de la operadora, Stephen Richard, al afirmar el pasado miércoles en El Cairo que rompería con su socio israelí si pudiera. La empresa acaba de informar de que, en línea de su política de marca, Orange no quiere mantener su presencia como marca en los países en los que no es un operador. En ese marco, y con respeto total a los acuerdos existentes, Orange quisiera poner fin a la licencia de la marca, según un comunicado de la empresa que recalca que no tiene la intención de entrar en ningún debate político. El hecho es que abandonan Israel. La argumentación, pues bueno, es un poco ambigua y tibia, pero bueno, simbólicamente y económicamente es un fuerte varapalo para Israel. Stephen Richard, el director general de la operadora, hizo esas declaraciones que destacaron la polémica e indignación al gobierno israelí durante una conferencia de prensa el miércoles pasado en El Cairo. Estoy preparado para abandonar esto, en referencia al contrato con su socio israelí, mañana por la mañana, pero el asunto es que quiero amarrar los riesgos legales para la empresa, dijo en la capital de Egipto, según informa la agencia Associated Press. Las palabras del directivo de Orange, que tiene una franquicia en Israel denominada Partner Communications, que usa su marca pero que es de capital israelí y de cuya gestión no interviene, coinciden con la campaña contra el operador telefónico en Francia por los negocios de su socio en los territorios palestinos ocupados en el 67 y con un plan de las autoridades palestinas para presionar a Israel en organismos internacionales y con los crecientes llamamientos de la campaña de boicot de inversiones y sanciones. Organizaciones francesas, incluso tampoco sospechosas de ser revolucionarias, como el Comité Católico contra el Hambre y a Favor del Desarrollo, criticó el pasado mes de mayo a Orange porque, según esta ONG, su socio local ha construido 100 antenas en tierras palestinas confiscadas y gestiona 4 tiendas en asentamientos judíos en territorio ocupado. Y más varapalos para Israel en el campo internacional del boicot en la última semana. Pues sí, y hablamos, como dice la noticia, pues de boicot al boicot. Y bueno, esto es en este caso al revés, y haciéndonos eco del miedo de Israel por el efecto de la campaña de boicot, pues incluso están empezando a boicotear a quienes pudieran ser sospechosos dentro de Israel de connivencia con la campaña de boicot. Bueno, pues que nos dicen que Israel retira apoyo a un grupo de danza por su relación con una ONG de derechos humanos. Bueno, la ministra israelí de Cultura, Miri Regev, ha retirado su apoyo a un espectáculo de danza por considerar que daña la imagen de Israel. Y ha obligado a los organizadores, a quitar el logotipo oficial del Ministerio del Cartel de Cultura por estar al lado de la Organización de Derechos Humanos B'Tselem. Bueno, Ilian Rosenthal, director del teatro Numa, o Muna, que albergará la presentación, explicó que el pasado domingo recibió instrucciones del Ministerio de retirar su logo porque este no podía aparecer junto al de una organización política, dice. Y la referencia aludía pues al de la ONG israelí B'Tselem, que se dedica, como ya hemos hablado aquí alguna vez, a la supervisión del cumplimiento de los derechos humanos en territorio palestino ocupado, y que también aparece en el cartel como patrocinador porque cedió la coreografía a algunas imágenes grabadas en vídeo por sus activistas. Bueno, la polémica sigue a un largo proceso de desprestigio por parte de activistas derechistas que consideran que el espectáculo Archivo del coreógrafo Arkady Zaides daña la imagen de los dos soldados del ejército israelí al aparecer estos en los vídeos de B'Tselem. El espectáculo, que se presenta las próximas semanas en Tel Aviv, ha sido objeto también en el pasado de una dura crítica por parte de la ahora ministra del partido gobernante Likud y conocida por sus posturas nacionalistas. Bueno, la pasada semana medios locales informaron de que Regev, que antes de llegar al cargo exigió retirar a la compañía de danza del sitio en Internet de la Embajada Israelí en Londres, sopesaba incluso la posibilidad de retirarle el apoyo financiero público del que disfrutaba. Sin confirmar la información, el ministro respondió a la red, al periódico, que debido a las numerosas quejas recibidas de las actividades de Zaides, el coreógrafo, el Ministerio de Cultura y Deporte ha anunciado que la ministra estudiará las quejas y, según el resultado, examinará la continuación del apoyo al espectáculo. Vamos, que le van a dejar sin un duro. Rosenthal, que es el director, como ya hemos dicho, el director del teatro donde se representa, que se ha visto obligado a retirar el patrocinio del ministerio, valoró que si de él dependiera, precisamente resaltaría el logo del ministerio junto al de Bezalel, para mostrar que somos un país pluralista y liberal. Parece que es un poco imposible. Joder, es que ni siquiera es un ataque al movimiento de boicot, porque no tiene ninguna pinta de que sean un grupo... Es un ataque contra sionistas, pues no demasiado fervorosos. Eso es. No demasiados afectos al régimen. Evidentemente, una organización que recibe dinero del gobierno israelí no es afín al boicot. No, pues no. Por definición. Pues ya incluso hasta quienes desde el propio sionismo pues no son lo suficientemente furibundos en su suficientemente afectos al régimen, pues se están viendo ya con problemas por parte de la administración. Sí, ¿vale? Yo creo que están es un poco ellos, lo que llaman desde las élites israelíes el boicot al boicot. En fin, miedo, pánico, terror a un planeta antisionista. Bueno, bakaur posgarriak, boikot kampainari lotutako albisteak. Honek ezan nahi du, kampainak aurrera darraiela eta apurka-apurka bere bidea egiten ari dela, eta lorpen txikiak eta gero ta hundiagoak eskuratzen ari dela. Eta hauesek bezala datozenak ere komentatuko dizkizuegu atal honetan gaur 8 Uintifadaren atal berri batean. Bitartean gogoratu gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzarriak.rg webgunean edota Uintifada Alabedi Facebook elbidean. Datorren aster arte, aio. Agur.